compró un huevito, este dedito lo echó a coser, este dedito le puso sal, y este dedito lo revolvió, y este gordo goloso se lo comió. Este dedito compró un huevito, este dedito lo echó a coser.